fue el convidado de piedra a la fiesta programada por otros. Rebelde, sin condicionamiento, fue perseguido y mutilado, pero supo volver por sus laureles. Para contar su historia, su pasado y su presente, llega al Fan Dojo. Fan Dojo Radio, el programa de la pentaestrella del camino. Fan Dojo Radio, otra manera de contar las cosas. Bienvenidos a una nueva edición de Fan Dojo Radio. Ya sabes, lo escuchás cuando querés y este es el temario. Actividad zonal, Gustavo Fabián Jasinski. Dojo Bolívar trae toda la actividad de los zonales. Historia de gladiadores. 50 años no es nada. Una muestra de su vida. Recordamos a Ángel Rubén Monguzzi en su segunda victoria en el óvalo de Rafaela. Invitados por el piso, auxiliar de pista, columnista. Toda la información que da vuelta va a parar a Dojo News, su página. Y como si fuera poco, se compró una Dojo Viper para correr. Lo vamos a tener aquí a Carlos Asensio. Información de la actividad dojera Paraná. Esperando que pique uno grande, todas las noticias, todas. Y ahora, música para matizar con los hermanos Barbosa. ZZ Top, Bad to the Bone. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad. stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, well, I see I'll make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bueno, bienvenidos. Esta es la tercera edición de Fan Doge Radio y hoy con Carlos Asensio lo vamos a presentar. Tenemos bastante información, así que le damos la bienvenida. Nos va a estar hablando un poco de Doge, de su página, donde tiene mucha información referente a la actividad de todos los pilotos de la marca, y también Despunta el Vicio, y tiene otra página más sobre el tema del slot. Carlos, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros hoy aquí en el piso. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como decís en la presentación. Gracias por la invitación. Bueno, es un gusto para mí compartir este momento. Hacer todo lo posible para que esto salga cada día mejor y colaborar en lo que pueda. Bueno, en el desarrollo del programa a través iremos tratando los temas que nombraste. Pero bueno, simplemente poniéndole toda la garra y el corazón doyero para ser útil en Fandoge Radio. Bueno, y lo tenemos también a Gustavo. Gustavo Pina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Bueno, estamos ya encima de Paraná, con la fecha que está a punto de comenzar. Y vos estuviste recabando algún tipo de información y hay algunos pilotos que se bajaron a último momento, ¿no? Sí, es el caso de Pedro Dandlin por el lado del TC y Ernestito Besone por el lado del TC Pista. Bueno, lo de Pedro Dandlin, yo había escuchado algo en Pole Position, decían que no contaba con un gran presupuesto para esta carrera y además tenía un compromiso familiar, así que la iba a dejar pasar. No sabemos qué pasó con Ernestito, tal vez un poco apretado con el presupuesto. Carlos, vos tuviste oportunidad de tener alguna información de Juan Pablo en la última competencia que no, digamos, en una de las competencias que no se pudo presentar, ¿no? Correcto, en la última no, en la anterior estuve Olavarría. En Olavarría, chateando, se podría decir, con Juan Pablo, y me dijo que no fue para ahorrar, digamos, decirlo de alguna forma, y aprovechar ese presupuesto para las últimas competencias del Mouras, que se van a realizar en conjunto con las de TC y TC Pista, compartiendo escenario. Y bueno, la idea de él era precisamente esa, tratar de optimizar el dinero de acá a fin de año como para poder darle de lleno a las presentaciones de la categoría. Calculo que lo de Ernestito debe venir por el mismo lado. Así que bueno, vamos a dar la lista del TC Pista de los pilotos de Doge que han confirmado su presencia. Son Treviani, Larrauri, Paparella, Ciprés, Galarza, Manta, Truco, Girolami, Grobo Copatel, Abela, Saturni y Stefano Campria. ¿Vos tenías alguna información que había emitido la gente de Treviani, verdad? Correcto, tengo el informe de prensa de Jorgito Treviani, que bueno, no sé si muchos lo tenían presente, pero es el piloto que tuvo mayor cantidad de victorias en lo que va del año en el TC Pista, 4 victorias puntualmente, 2 en Buenos Aires, y las otras 2, una en Rafaela y otra en Olavarría, sin contar en la que fue desclasificado, ¿verdad? Lo cual, bueno, en todas las victorias que tuvo este año en la divisional se fueron dando en circuitos de media o alta velocidad, lo que nos deja una buena expectativa para el fin de semana, ya que el Paraná tiene buenos tramos rápidos. Y bueno, salvo la última oportunidad que por un toque fue relegado en las posiciones, creo que tiene una buena alternativa, buena perspectiva para este fin de semana. Perfecto. También a quien tenemos es al Bebu Girolami, que estuvo haciendo algunas pruebas, inclusive con la Chevrolet de Iglesias, pero este es una buena oportunidad que tiene para seguir avanzando. Realmente es uno de los pilotos que más, más adelante ha clasificado, de mitad de campeonato hacia adelante. Así que hay que esperar cuál es la performance del Bebu Girolami, que ha dejado la Dodge muy bien posicionada, tratando de ingresar en el selecto grupo de pilotos que van a ascender al turismo de carretera el año próximo. Eso es cuanto a la actividad del TC Pista. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Vos querías aclarar un tema? Sí, en Buenos Aires se corrió una sola carrera. En realidad Trevini tiene tres victorias en lo que va del torneo. Gracias a Gustavo acá que me lo recordó. Estaba la seña. Pero de todas maneras es muy buena el resultado. Es una máquina tremendamente veloz. Estamos convencidos de que con unos buenos resultados se puede acercar a Guido Falaschi. Y además, claro, puntualmente, la diferencia con Guido hoy son de 39 puntos y medio. Si tenemos presente que restan tres carreras, incluyendo la de este fin de semana, el puntaje ideal, obteniendo punto por serie, por pole position y por final ganada, sería de 69 puntos. O sea que tenemos un alto porcentaje de posibilidades de sumar gordo, digamos, por una cuestión de que falta Paraná, como dije antes, con buenas perspectivas, y la última carrera de Buenos Aires, donde ya ganó. Bueno, estaremos ahí a la espera del resultado de los pilotos. Vamos a hacer ahora una pausa. Va a presentar su informe Gustavo Jasinski con toda la actividad zonal. Y luego ya encaramos el tema del turismo de carretera. Fan 2 Radio. Una manera diferente de contar las cosas. Se disputó una nueva fecha del TC Roqueperense en su clase GT, donde participaron dos corredores con la marca. Uno es Hugo Waldemar Cabrera y el otro es Javier Raúl Cuel. En la clasificación, en el circuito de Navarro, de 1.628 metros, clasificó cuarto Cabrera y 11 Cuel. Digamos que eran 12 autos los participantes. En la primera serie no participaron ninguno de los dos pilotos de Dodge, y en la segunda la ganó Cabrera a un promedio de 91,92 metros a la hora. También es de destacar que no pudo largar el auto de Cuel. En la final, Cabrera venía punteando y fue tocado por el campeón, con lo cual el número uno del ranking anterior fue excluido, y saliendo quinto Waldemar Cabrera. Se disputó en el circuito de Navarro, el domingo pasado, otra competencia del estándar mejorado, en la cual participaron 9 autos de la marca Dodge, pero en esta modalidad de Dodge 1500. En la clasificación oficial del día sábado, Sergio Alberti salió segundo, Aníbal Leguizamón tercero, Daniel Cataño sexto, Walter Schiavi séptimo, José Bianchi octavo, José Zaffarano noveno y Raúl Ruiz décimo. En la primera serie, Aníbal Leguizamón salió segundo, José Zaffarano tercero, Walter Schiavi octavo y Evaristo Logarzo noveno, no habiendo clasificado Hernán Lizalde. En la segunda serie, el ganador fue Daniel Cataño, tercero salió Raúl Ruiz, quinto salió Sergio Alberti y sexto José Bianchi. El promedio de ganador de Cataño en esta serie fue de 90 kilómetros por hora. En la final, disputada 12 vueltas, Evaristo Logarzo salió tercero, Raúl Ruiz quinto, Aníbal Leguizamón sexto, Hernán Lizalde séptimo, José Zaffarano octavo y Walter Schiavi noveno. Salió también en el puesto 15 José Bianchi, no habiendo clasificado Daniel Cataño. También hay que recordar que tanto el TC Roqueperense como el Turismo Estándar son datos gracias a la Federación Regional del Automóvil Deportivo número 3 Centro de la provincia de Buenos Aires. Se disputó una nueva competencia del TC Río Platense en el circuito de La Plata, en el Roberto Mogas de La Plata. En esta categoría participa Alejandro Constanzo, Guillermo Rey, Eduardo Márquez, que corre el Dodge X Garris, Julio Politano, Carlos Inagra, Sergio Rodríguez. En la clasificación del día sábado, los puestos fueron los siguientes. Alejandro Constanzo es el octavo, Eduardo Márquez, noveno, Carlos Inagra, 20, Julio Politano, 24 y Guillermo Rey, 26. Después de las series, en donde los autos de la marca no tuvieron una destacada labor, ¿sí?, solamente clasificaron para la final, debemos decir que en la final hubo varios toques, recargos, que hicieron entretenida la carrera, pero bueno, también se vieron perjudicados los que van primeros en el campeonato, que no tienen nada que ver con Dodge. Pero bueno, al término de la carrera, después de distintos toques y una gran labor, el Colo Márquez, que corre con la chancha ex Garris, que se conformó con el cuarto lugar, logrando demostrar a esta altura de las circunstancias que está para pelear la punta, gracias al fierro que le dio el equipo de Garris. Después podemos destacar el décimo puesto logrado por Julio Politano luego de una remontada por haber entrado el auto de seguridad y no haber quedado beneficiado. Perdió algo de ritmo, pero bueno, se las ingenió para llegar décimo. 12 salió Carlos Inagra y 16 Guillermo Rey. Estos son todos los clasificados en el Autódromo de La Plata para el TC Río Platense. Cabe recordar que la próxima fecha será el 16 de noviembre en el mismo autódromo. En el Roberto José Mouras de La Plata se disputó una nueva competencia del TC Mouras, pero en esta particularidad de arrancando una nueva categoría, y van muchas otras más. El TC Pista Mouras. En esta nueva categoría se anotaron dos vehículos de la marca. Marcelo Araez, con el equipo de Competición Sur, y Claudio Viano, un viejo conocido de la marca, con el equipo Taco Competición. Lamentablemente en la final no llegaron ninguno de los dos autos, con lo cual esperamos mejor suerte para la próxima. Se disputó una nueva competencia del TC Mouras en el Autódromo de La Plata. En este caso, en la clasificación, hubo destacada labor de los huestes de Dodge, donde Gabriel Cosma salió tercero, Juan Pablo Besone cuarto, décimo Pedro Gentile, con la misma coupé que usó Soto en la carrera pasada del TC, Francisco Crucio, 20, Omar Rodríguez, 37 y Alejandro Berganza, 42. Las series, la mejor clasificación fue en la primera para Juan Pablo Besone, que salió segundo. Después otra destacada labor fue en la tercera de Patricio Morelli, que salió quinto. Es destacar que en la final Juan Pablo tuvo muy buena labor, pero debido a un toque propinado por el campeón de este año, Gian Lombardo, cuando venía con serias chances de ganar la carrera, quedó por este toque relegado al quinto puesto. Y completando el clasificador, donde Juan Pablo salió quinto, tenemos que Gabriel Cosma salió 16, Fabián Crucio 38, Pedro Gentile, ¿sí?, con vueltas menos, 41, y Alejandro Berganza, que solamente pudo completar una docena de vueltas, 42. Como ya dijimos, el auto de Gian Lombardo fue apercibido por el toque al auto de Juan Pablo Isona con el número 42. Informó para Fan Dodge Radio Gustavo Fabián Jasinski, o Dodge Bolívar. Lo de las lágrimas de Patricio me falta. Ahí tenemos lugar. Bueno. Arranquemos, usted diga. Llega ahora entonces el turismo de carretera después del informe de Gustavo Jasinski. Y también hay deserciones, si bien no es de la hueste dollera. Patricio Di Palma en los últimos días había anunciado que prefería pasar de largo en Paraná, hacer una reforma en la parte delantera del Torino. Todo el mundo está trabajando sobre el tren delantero de los autos, todo el sistema de suspensión delantero. Uno de los primeros que lo hizo fue el Pato Silva. Después se empezó toda una movida para hacer algunos cambios, evidentemente. Tienen que hacer esas modificaciones para que los amortiguadores monomarca que han puesto la categoría ahora funcionen mejor. Aparentemente sería en parte por eso. Uno no es técnico, pero escucha cierta información que va llegando. No viene Patricio, ¿no? Pero puede ser que yo escuché, me pareció que las modificaciones de él estaban haciendo un drenaje en el cockpit del auto. ¿Por qué? ¿Qué problema tenía? Según parece, no, en las últimas carreras se estaba inundando y le complicaba la visión. Las lágrimas, dicen que... Los lagrimales, sí, sí. Le estaban haciendo. Me parece que sí. ¿Por qué ha pedido el pase a Ford? ¿Está convencido de que el Torino no funciona, a pesar de que la ACTC está invitando a muchos pilotos para que se sumen a la marca para el año próximo? Uno de ellos es el Bebo Girolami. Ahora yo pregunto, en la última carrera, no la vi, pero anduvo un Torino adelante. Anduvo un Torino adelante, pero también uno tiene que hacer un poco de equilibrio y pensar que en la época que andaba adelante Fontana solo no era también el hecho de que todos los Dodgers anduvieran bien. Yo creo que, por un lado, puede ser que le necesite un poco de trabajo el Torino, pero también es cierto de que en los últimos tiempos Patricio, que ya había tomado la idea, porque hasta se peleó con los hinchas, de abandonar la marca, de irse a algo más seguro, tal vez esperanzado en que una superestructura lo pudiera cobijar, algo que hasta el momento no se dio, y sí se da en el más díscolo de los Di Palma, porque ya es un hecho de que Marquitos esté en una de las superestructuras. Así que habrá que esperar. Hubo pruebas. Si vos te fijás, el auto de Patricio no desentonó. Lo estuvo manejando Ortelli. Ah, mira. Y entró con un minuto 29, creo, un poquito más. Sí, quedó a 7 décimas del que hizo la pole, que fue el mejor tiempo, Ponce de León. Que se está recuperando. Fue uno de los pocos, y no, creo que fue el único que bajó el minuto 29. Exacto. Así que hay que tenerlo muy en cuenta con un auto que aparentemente se ha recuperado. Ortelli había quedado segundo, pero con su auto. Cuarto, el Pato Silva. Quinto, Ortelli, pero con el auto de Marquitos. Luego se encolumnaron Ciantini, Pechito López, Acebal, Seba Dirucio. ¿Qué pasará con Dirucio para la próxima temporada? Está complicado un poco, porque él pretendía tener mayor protagonismo este año y las cosas no le salieron bien. Y otro de los que probó, que anduvo dentro del club del minuto 29, lo que se puede considerar una buena prueba, fue Pablito Soto. O sea, menos de un segundo. Exactamente, y que vuelve para esta competencia con el auto original de él. Recordemos que en la última competencia había corrido con el auto de Gentile. Correcto, la que era de Fontana. Exactamente, y ahora vuelve con los trabajos ya realizados a correr con su auto, y esta fue la primera prueba, así que hay que tenerlo en cuenta, a ver qué es lo que puede suceder. Dentro de la nómina de pilotos inscriptos de la marca Dodge lo tenemos a Pinchito, Tito Besone, Ariel Roviani, Catalán Mañi, Pablo Soto, René Zanata, Néstor Rivas, Rubén Salerno, Facundo Gil Vicela, Juan Marcos Angelini y Corsa. Esos serán los vehículos que estarán representando a la marca durante este fin de semana. Gustavo, ¿vos tenés el campeonato de la Copa Primavera? Sí. La encabeza Guillermo Ortelli con 38 puntos. Segundo, Juan Manuel Silva con 31. Tercero, Cristian Ledesma con 26. Después viene Manuel Moriatis con 25. Diego Ventín con 23 y medio. Sergio Aló. Sí. ¿No? Sí, con 19. Después, Eduardo Ramos con 17 y medio. Mariano Altuna con 13 y medio. Rafael Berna con 13, Leonel Ugalde con 9 y medio, Ponce León con 8 y Jonathan Castellano sin puntos. Ahora, interesante es la comparación que uno hace entre los puntos otorgados por el torneo especial y lo que sería el campeonato general, ¿no? Porque Silva está bien, está ahí entre los primeros, sí. Pero si fuese por suma total de puntos, ya estaría con 212 contra 166 de Emanuel Moriatti. Ortelli recién estaría en el tercer lugar, Ponce estaría cuarto, Ramos quinto, Diego Aventín sexto, Cristian Ledesma séptimo, el Gurí Martínez octavo, hoy por hoy estaría dentro de los que podrían pelear por el playoff, Mariano Altuna noveno, Leonel Ugalde décimo, Sergio Aló, décimo primero, y Jonathan Castellano, a pesar de no haber sumado en las últimas dos competencias, estaría en el décimo segundo lugar y estaría dentro justamente de los 12 seleccionados para pelear por el campeonato. Hoy se quedaría fuera del campeonato Rafael Berna, que ha tenido muy poca suerte también, y si nos ponemos a analizar un poquito más, Moriatti ya, hoy por hoy, creo que a partir de la próxima, de esta competencia, se transformará en el puntal del equipo de Cuervo para tratar de consagrarse campeón, porque tanto Lalo como Berna están más atrás en el clasificador. Vamos a ver qué pasa. Vamos. ¿Usted tiene algún pálpito? para lo que se viene el fin de semana o lo ve todo muy...? Están muy firmes los Chevrolet de Ortel y Ledesma. ¿Sí? ¿Vos te...? Sí, mirá muy que... difícil, muy difícil. ¿Y en un circuito como Paraná? Sí, sí, andan bien. Ortelli andan bien. ¿Ortelli te parece que anda bien? Sí. Yo no sé por qué hay mucha gente que lo ha bajado al Pato Silva casi de la pelea. No sé si lo ven un poco resignado. Me parece o que demasiado se bajó él solo. ¿Te parece? Y fue un bajón importante el tema de haberlo soplado con este invento de la copa de leche. Sí, pero no, la carrera anterior mostró el auto Ledesma, lo que tiene. Sí. Largó último, pero último atrás de boxes. Sí, sí, no, Ledesma realmente hizo una carrera espectacular. Y y bueno, y dentro de las noticias, de las novedades de los últimos tiempos, no saben si va a llegar para Buenos Aires. O mejor dicho, para La Plata. Pero para Buenos Aires seguro que vuelve Ariel Pacho y su Torino. Y va a correr la carrera de Comodoro Rivadavia del Top Race V6. Ya está inscripto, así que va a hacer estas dos competencias como prueba y ya encarará el año próximo con todo el poderío. Está buscando a ver si hay alguna superestructura que puede ocuparlo a él. Tenemos que recordar de que, viste, no pueden ir ni Ford ni Chevrolet si ya tenés un equipo armado, así que él sería una alternativa, al menos dinero para poder encarar los gastos que demanda una superestructura. Lo tiene. Ahora, lo importante es lo siguiente: él vuelve antes de fin de año. Sí. ¿Quién tiene Torino nuevo? ¿Torino nuevo? Claro, porque va a volver con Torino, calculo sí, yo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, él estaba con el Torino de Bossio. ¿Y lo va a soltar? Bossio se fue a Chevrolet. Está bien, pero bien. Porque estaba mal ese auto, supuestamente. Y ahí. Por eso digo, Torino nuevo. ¿Torino nuevo? ¿Seguro? ¿Vos pensás que para él? Debes tener alguna puntita por ahí. Vamos a esperar que... Porque a vos, ¿qué te parece? ¿Vos te parece que él estaría preparando uno nuevo para el año próximo? Porque Chevrolet y Ford, no creo que él cambie. No creo. No debería. Depende de los tíos, ¿sabes? El tío Oscar que quiera, pero en realidad no debería. Todo se puede, vos sabés que acá se escribe todo con lápiz y se borra con el y gomas hay demasiadas como para andar borrando lo que se pregona por un momento y después por el otro. Yo, por mi parte, yo ya tengo la idea de que para el año que viene esta Copa Primavera existirá, pero la distribución de puntos para quienes hayan terminado mejor ubicado entre los 12 seguramente cambiará, porque 7 puntos ha sido un golpe bajo para el Pato Silva. Claro, no tenía quien lo respalde. Si vos tenés un parque de 50 autos, tenés uno a favor de esa medida. Claro. Y el resto, los 49 restantes, en favor de que se reparta la menor cantidad de puntos. Entonces el grito del Pato Silva nos escuchó demasiado y entró en el bajón con el que estamos hablando. Ahora yo pregunto una cosa. ¿Tan difícil es hacer lo que se dice... lo que se escucha en la tribuna, que es hacer un reglamento en serio y parejo como el TC Pista, por ejemplo? Bueno, eso lo estábamos planteando en el foro. No hay una categoría que haya demostrado a través de los resultados ser más pareja que el TC Pista, porque Torino, aún teniendo uno o dos autos que pueden estar peleando por ahí cerca, fueron ganadores. Sí, pero dos en el TC Pista también hay dos autos o tres a lo sumo peleando los primeros puestos. Y Ford tiene dos. Y Chevrolet lo mismo. Y es una realmente es un tema de debate. Ojalá que entiendan que más allá del negocio que les puede implicar a determinada gente, hacer una categoría pareja lleva a que todo el mundo se quiera sumar sin necesidad de tener que andar buscando Ford o Chevrolet. Se pueden ir a un Torino, se pueden ir a un Dodge. Hoy tienen que cortar el ingreso a Ford, o decir que cortan el ingreso a Ford, porque después vemos que ocurre otra cosa. Besone pasó para un lado, pasó para el otro, nunca cuando él quería pasar para Ford le recomendaba que se quedara en Dodge, después quiso ir a Torino, después volvió para Dodge. Tenés el caso de pilotos que de la noche a la mañana sin pergaminos aparecen en el turismo de carretera. Hoy ya se está hablando de que se va Eduardo Lalo Ramos, Y se habla de que el ingreso va a ser de un piloto que hasta ahora no corrió nunca en el turismo de carretera. Es que tiene las 3B. Y con un Ford. Es obvio. Entonces, ¿y en qué equipo? Y va a ser en el equipo del Cuervo. Yo me imagino, digamos, todo el mundo está... casi seguro. Está esperando que alguien salga y anuncie oficialmente que va a ocurrir eso. Seguro. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya llegamos para la despedida. Midnight. problema que tengo de, no, de tampoco bien, golpea igual. Está bien. No golpea. Bueno, pero ya lo. Pero más o menos vemos el gráfico como. Carlos, no hablamos nada de tu actividad. Decime, ¿cuál es entre los tantos hobbies que tenés para permanecer cerca de Dodge, cuáles son las cosas que estás haciendo en estos momentos? Bueno, principalmente hace ya un tiempo que estoy molestando en la página en FanDodge. Gracias a Gustavo que dio un lugar. No nos va a sacar, ¿eh? No, va a ser difícil. Me dio el lugar, en su momento me dio el lugar hasta de columnista, que después por una cuestión de fiaca tal vez lo tengo medio perdido y abandonado. Convengamos que la actualidad del TC tampoco da para hablar mucho positivo. Y para tirar bronca. Seríamos demasiado críticos. Para tirar bronca, no tengo ni ganas a veces. Y bueno, después traté de hacer algo parecido a un blog, relacionado obviamente a la marca que por la cual soy simpatizante y a la que sigo, que es Dodge News, que vos mismo lo nombraste al principio. Ahí trato de rejuntar todo lo que sea información de diversas categorías y demás, y bueno, tratar de mantener informados a los dodgeros como para que tengan ahí todo un mini resumen de lo que a veces por algún motivo u otro pueda quedar escapado de lo que sea FanDodge. Muchas veces la pongo a los dos lados. Así no, que no. Estamos siempre cotejando un poco la información que surge. Que exista eso no quiere decir que le deje de prestar atención a FanDodge. Luego, bueno, como vos lo dijiste bien, soy oficial de pista de autódromo de Buenos Aires, los hermanos Galvez hoy por hoy. Y en buena hora. En buena había hora. Quedado, sí. Había quedado un poco desparejo nombrar a uno de ellos solo. Y que históricamente está. Creo que los dos merecen tener merecen el estar en el nombre de un autódromo importante como es el de Buenos Aires, donde ha corrido Fórmula 1 y categorías las cuales no vi en persona y siempre lamento no haber nacido 10 o 15 años antes como fue el Sport Prototipo. No, realmente si te habrías quedado a vivir en el autódromo, creo que quienes tuvimos la oportunidad, yo también era bastante chico cuando llegó el Sport Prototipo, tuve oportunidad de ver una temporada internacional y el final, el ocaso de la categoría en la Argentina, pero te puedo asegurar que era algo increíble y tal vez uno no lo valora en aquel momento, hoy uno lo valora mucho más. Totalmente, casi siempre pasa así, ¿no? Cuando uno deja de tener determinadas cosas le da mayor importancia de la que le dio en su momento. Así es. Entonces estás en el autódromo, estás en el cuerpo de oficiales. En el COP, que es el cuerpo oficial de banderilleros de la República Argentina. Y yo bajo. Quiero que un día te des una vuelta para charlar, porque hay mucho sobre el tema de seguridad. Hay muchísimas cosas que tuvimos oportunidad de charlarlo personalmente sobre la posición de los banderilleros, sobre la actitud, porque no es que estén agrupados bajo un mismo techo, sino que hay diferentes agrupaciones. En realidad hoy por hoy en Argentina hay dos. La oficial es donde estoy yo y pertenezco yo, que está bajo el paraguas de la CDA del ACA, el cual es el organismo que está bajo la FIA, propiamente dicho. La CTC es un organismo autónomo, por llamarlo de una forma, y tiene su cuerpo propio de banderilleros. Otra reglamentación, otras posiciones, otra idiosincrasia de trabajo. Pero qué lindo habría sido, ahora que todo el mundo está hablando mucho de la carrera que se va a hacer en Potrero de los Funes y viene buena parte del circo de la FIA, que la parte de seguridad pudiera dar algunas charlas, ya que se tratan simplemente de dos organizaciones, al menos tratar de juntarlas y marcar pautas, porque creo que cada uno está queriendo inventar hoy por hoy en algunas cosas. En otras se toman las referencias que vienen desde Europa, pero hay demasiada gente que hace las cosas como le parece y no como deberían ser. Y sería muy lindo, ya que lo tenemos acá cerca, que van a estar por San Luis, juntarlos en un par de días antes de una charla previa en Buenos Aires. Lo importante de esto, más allá que no tenga que ver con el TC ni con la actualidad de Dodge, es que la FIA vino hace pocos días atrás y le dio el visto bueno a la comisión del ACA en lo que sea relacionado a la seguridad de autódromos y en cuanto a lo que sea extracción de piloto ante un accidente y demás. Ese visto bueno ya lo tiene la parte de la CDA del ACA. No sé qué va a pasar con respecto a la parte de banderillaje, que en definitiva también está bajo ese paraguas. Hasta el día de hoy no tengo información al respecto. Creo, si usamos la lógica, debería hacerlo el COP. Exactamente. Pero bueno, hay veces que la lógica no manda. Ese mismo fin de semana va a estar corriendo el TC2000. Y por ejemplo, el TC2000 trabajó desde hace un año y medio o dos con los banderilleros de la CTC. Lindo saberlo eso, ¿no? Porque después se están peleando por una cosa y después se juntan según cómo les conviene. En Buenos Aires hace dos años que cuando corre el TC2000, los banderilleros son de la CTC. Y sin embargo, el TC2000 está bajo el paraguas de la ACA. Bueno, ahora tengo otra pregunta. ¿Es verdad que te compraste un Viper? Sí, bueno, escala 1:32, obviamente. En 1:32 es 15 centímetros. 15 centímetros, está bien. Iba a decir una cuarta y media que sacaran. Porque sos apasionado por el slot. Y tratamos de jugar con autitos teniendo 31 años. Bueno, pero decime, los costos también, es decir, uno compra tecnología también para armarse sus autitos. ¿Y en cuánto anda un autito, un slot, un Scaléctric, como se decía antes? Y Scaléctric es una marca, pero para graficarlo es el nombre ideal porque es el que lo conocemos todos. Pero hoy por hoy un auto de slot europeo, que es el que me gusta a mí, que prácticamente son maquetas motorizadas, o sea, tienen todas las proporciones del auto y las cotas del auto estándar, pero llevadas a escala 1:32, está rondando desde los 150 pesos en adelante. El adelante puede ser lo que el bolsillo ¿1000? Pueda. Estándar no creo. O sea, estándar estamos hablando con las características propias del auto de caja, como se dice habitualmente. El precio promedio puede estar entre los 150, como te dije yo, el piso, hasta un 300, un auto. Y, digamos, dentro de... No, ya tenés buenos autos. Después, obviamente, la que esté en escala 1:32 no quiere decir que al auto no se lo pueda mejorar. Y las mejoras tienen sus costos extra y adicional. Partís desde las llantas y el caucho como un auto de calle, que vos le podés modificar eso. Las prestaciones del motor en cuanto a RPM, contactos eléctricos y demás, suspensiones en algunos casos. Estamos hablando de que cualquier pavadita de esa te puede estar rondando de los 30 pesos a 60, 70, 80 cada una. Bueno. Bueno, Carlos, te agradezco. Creo que dejaste picando otro tema para tocar en algún momento, porque más de uno te va a llamar para hacerte problema. Alguna consulta. De hecho, en el foro yo firmo como el especialista, está mi email, está todos los datos, cualquier cosa. Algún loco que quiera incursionar en el mundo de escala 1:32, aunque sea para jugar. De hecho, yo te invité un par de veces y viniste. Sí, hoy me subí al Viper. Hoy estuviste pegándole un par de vueltitas, acelerándolo ahí en la pista donde vamos a jugar con los amigos, y mi idea no es la competencia. Yo lo que quiero es jugar un rato y que eso me sea el nexo para salir de la locura cotidiana de todo el mundo, ¿no? Nada más. Bueno, gracias, Carlito, por venir. Por favor, me vas a tener molestando seguido. No, eso espero. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre tirándonos buena onda y permitiéndonos que de a poco nos vayamos metiendo y cada vez te estamos tomando más la página, porque nos has permitido, porque creo que el sentimiento por Doge así lo lleva. Y bueno, seguimos permanentemente en contacto, y también agradecerte al secretario que te has traído hoy, a Juan Manuel, que no habla, el tipo mira, es un observador, pero me da la sensación que es más o menos como vos, cuando abre la boca te da una sentencia. Somos callados nosotros. Sí, pero cuando tienen que decir algo, dicen una frase contundente. Así que, Gustavo, muchísimas gracias por todo. No, gracias a vos. Yo soy un espectador de lujo acá. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Lo vamos a dejar en compañía de un resumen que hemos hecho sobre una carrera histórica y que seguramente nos va a demandar algún programa, que son las 500 millas de Rafaela. En este caso, ganada por una de las principales figuras que tuvo la marca Dodge a lo largo de toda su historial, el negro Ángel Rubén Monguzzi. Después de ellos, la despedida, y muchísimas gracias a todos. Nos escuchan cuando tienen ganas. Chao. La cagué yo por tocarlo para que no haga ruido. Muchos gladiadores del camino fueron forjando el metal de la pentaestrella. Fandosh no los olvida y les rinde su tributo. Presentamos Historia de Gladiadores. Un espacio para conocer y homenajear a los que hicieron grande la marca. Hoy, Ángel Rubén Mongus. Por estos días, está cumpliendo 50 años con el automovilismo. Es una de las figuras de las que se puede hablar mucho sobre su actividad como corredor y también como dirigente en la provincia de Córdoba, la provincia que lo vio nacer, y también como golfista, porque esa también ha sido una de sus importantes actividades a nivel deportivo y que la ha cumplido con tanta pasión como con buenos resultados. Sin embargo, en el automovilismo hay algunos hechos que lo pintan como él ha sido a lo largo de toda su carrera. Y esta vez queremos, de alguna manera, pintarles a ustedes la personalidad de Ángel Mongusi, relatando lo que ocurrió en la oportunidad de él ganar por segunda vez las 500 millas de Rafaela para la mecánica argentina Fórmula 1, una de las categorías que se ha transformado con el paso del tiempo en leyenda por la potencia que manejaban y justamente creando toda una polémica respecto a por qué los pilotos de aquellos tiempos podían hacerlo y hoy se niegan a correr en el óvalo. Seguramente cada uno podrá tener una opinión formada, pero a través de las veces que hemos tocado el tema dentro del Fandosh, siempre nos han dicho el sueño, la gente ha escrito sobre el sueño de ver al turismo de carretera corriendo en el óvalo de Rafaela. Y la pregunta es, ¿tenemos pilotos hoy en día lo suficientemente capaces como para correr una competencia en óvalo? ¿Tenemos autos? Seguramente lo vamos a ir tocando este tema en la medida que nos vayamos acercando, no este año porque ya no vamos a volver a competir en Rafaela, pero seguramente el año que viene habrá en las semanas previas todo un debate sobre si los pilotos actuales y las máquinas actuales están en condiciones de competir en un óvalo. Refiriéndonos a las 500 millas de Rafaela, se produjo un accidente en una de las dos mangas. Había dos series por suma de tiempo a 40 vueltas y la cosa no había comenzado bien. Hubo un despiste en uno de los curbones. No había demasiadas posibilidades de comunicación por aquel entonces, hasta que apareció Miguel Ángel Guerra, que era uno de los involucrados por aquel momento, era uno de los pilotos que intentaba luchar el campeonato frente a la poderosa escuadra de Chrysler, quienes apoyados en el motor del Dodge, con el motor V8, trataba de hacerse del campeonato en aquella oportunidad. Cuando Guerra apareció en los boxes, sin golpes, pero bastante dolido por un golpe en el tobillo, y se conoció la primera versión de lo que había ocurrido. Di Palma también estaba involucrado, y lo que dijo Ángel en aquel momento fue que Di Palma iba por arriba del peralte, bastante cruzado, evidentemente los autos andaban muy fuertes, y el auto comenzó a hacer un trompo hacia abajo. Le pega a Miguel Ángel Guerra, según sus dichos, y el auto de Di Palma golpea nuevamente contra el guardarray y lo vuelve a golpear. Entre los autos que se golpearon estaba también el de Massoy y la máquina se prende fuego. Poco tiempo después aparece Di Palma y ya la gente comienza a tranquilizarse sabiendo de que la mayoría no había sufrido mayores inconvenientes, salvo más hoy que el auto es golpeado, se incendia y sufre algunas quemaduras. Su estado no era grave, pero tenía quemaduras de importancia desde el cuello hasta la cintura, en la espalda y en la pierna derecha. Como Guerra, que era uno de los principales candidatos a llevarse el título y no era de la escudería de Chrysler, los directivos de la empresa deciden dar piedra libre en la primera serie y luego acomodar las cosas para que Pedro Pasadore, que en aquel momento era el favorito de la escuadra, se quedara con el primer puesto y más cerca del campeonato de Guerra, que en aquel momento lo estaba punteando. El negro en la primera serie picó en punta con Del Río detrás, que también pertenecía a la escuadra, y luego se pudo ubicar Marito García, Pasadore, que también corría con Dodge, Ternengo y Ruiz. Pero en la vuelta siguiente superaron a Marito García y ya los tres autos de la empresa se colocaron, o de la escuadra, se colocaron al frente del pelotón. 21 autos largaron la primera de las dos series a 40 vueltas cada una. Monguzzi había realizado el mejor tiempo de clasificación. Fue el que picó en punta, como estábamos diciendo, y luego el resto. Lamentablemente, al entrar en la segunda vuelta llega el desastre que culmina parando la carrera. Realmente no parecía que se iba a poder reanudar porque el auto había quedado muy dañado, la pista muy sucia, pero después de arduo trabajo consiguen despejar la pista, se reagrupan, toman la decisión de correr dos series de 30 vueltas con parada de reabastecimiento porque el tanque de combustible no permitía a todos los autos llegar hasta el final. Entonces pusieron dentro del reglamento una parada obligatoria. Finalmente Monguzzi se queda con la serie, aventajando a Del Río y a Pasadore, es decir, un 1-2-3 de Dodge. Y luego se encolumnaron Ruiz, Bianchi, Marito García y, como habíamos dicho, quien venía punteando el campeonato, Miguel Ángel Guerra, no pudo participar ni de la primera serie ni de la segunda. Ya todo parecía encaminarse rumbo al triunfo de la gente de Dodge. La instrucción era que Monguzzi cediera el espacio suficiente para que pudiera ganar Pedro Pasadore y de esa manera acercarse a Miguel Ángel Guerra. El tema es que cuando se larga la segunda serie, comenzó a tener emoción. Ya la gente estaba sospechando de que Monguzzi iba a levantar para permitirle el paso a Guerra y a Pasadore. Sin embargo, esto no ocurrió. Va tomando cierta diferencia Monguzzi a Pasadore, y Pasadore consigue recuperarse, lo supera, pero Monguzzi tenía que ir más atrás todavía. Tenía que dejar la suficiente distancia en segundos para que Pasadore ganara la serie, pero esto no ocurrió. Terminaron las 30, 35 vueltas que se corrieron y que le permitió, por suma de tiempos, ganar por segunda vez a Monguzzi las 500 millas de Rafaela. Y la decisión del cordobés creó un malestar muy grande entre la gente de su fábrica, y sin que estos hicieran ningún tipo de declaraciones, el mismo Monguzzi adelantó por radio que seguramente nunca más correría para la marca. Terminó la carrera y la cosa se frenó por el agotamiento de todo, pero en realidad prometía seguir hablándose fuera de la pista. Pasadore se adjudica la segunda serie, pero apenas por una décima, una distancia insignificante sobre Monguzzi, quedando tercero el otro Dodge de Jorge Omar Delgado. Así terminó ese día. Y mucho más no se habló porque el ambiente estaba muy caldeado y en cualquier momento se podían llegar declaraciones fuertes, y la gente de Chrysler prefirió callar. Pero el negro apareció un par de días después en la redacción de la revista Corsa, y explicó un poco todo lo que había sucedido. ¿Por qué gané las 500 millas? Esencialmente porque me debo a mi familia, a mi hija y a mi esposa que estaban en Rafaela viéndome correr. Me debo a mis amigos, a los que confiaron en mí y a mis anunciantes. Y en algún momento, aunque esa gente la aprecio, tengo que darle explicaciones de mis actitudes. Entonces, ¿cómo pretenden que pare en una carrera para dejarme ganar? Fui a correr a Rafaela, hice el mejor tiempo de clasificación y toda la gente del equipo y de la marca me vino a felicitar. Gano la primera serie en la carrera y también pasa lo mismo, hasta que me dicen que yo debía salir tercero atrás de Pasador y del Río, que parara una vez en boxes para cargar nafta y otra para simular que algo no funcionaba en el auto. Todo me pareció una barbaridad. Tenía a mi hija al lado y la pobre no entendía nada. Por ahí lo de la hija, este es un comentario aparte de la crónica, suena a una excusa, pero era un tipo que no se iba a entregar así porque sí. La gente de Córdoba confió en mí, en mis anunciantes, en Pianeto, por eso gané. Yo no puedo hacerme eso a mí mismo y tampoco a los demás. Y como yo corro para divertirme, me importa muy poco que en un futuro me nieguen un auto de la marca. Pero si vos corres para una marca, le dice el periodista, determinada, para un equipo, alguien tiene que mandar en ese equipo y tomar decisiones como la que te pidieron que terminaras atrás de Pasador y del equipo. Y ahí se comienza a develar la historia. En un equipo sí, dice Monguzzi, pero yo no tengo nada que ver con el equipo. La historia de las dos carreras que yo corrí este año en la categoría empezó hace 3 meses cuando Matoca y Palmar, dos personas que lo apoyan para que consigan un auto, y entonces deciden alquilar un motor a Belaviña en 20 millones de pesos viejos. Voy a comprar las gomas a Chrysler y solamente me venden 3 traseras porque las delanteras las reservaban para Pasador. Entonces tuve que ir a comprarle un juego a Di Palma que me salió a razón de 17 millones cada uno. Fíjense los valores o las proporciones, ¿no? 17 millones de pesos un neumático contra 20 millones de pesos que salía a alquilar un motor. Con las cubiertas listas, No nos pusimos de acuerdo con Belaviña, que era quien manejaba el auto, en un 33% de la publicidad y los premios aparte del alquiler del motor. Con esto quiero demostrarle a la gente que no tengo nada que ver con el equipo porque me cobraron todo. E incluso me negaron cosas como las cubiertas. Y encima voy a correr a la primera carrera y me piden que tape a Guerra. Yo le contesté que nunca haría eso. Y menos con Ángel, que lo conozco desde que tenía 10 años y es un superpiloto. Lo único que le prometí fue andar lo más rápido posible para que no se chupara a Nicole. Y después de eso viene Rafaela y todo lo que ya les conté. Lo único que lamento es que de todo esto es lo que se vea, el que se ve perjudicado es de alguna manera Pianeto, que es una de las mejores personas que conocí en el automovilismo. Pero por lo demás no. Porque yo no tengo nada que ver con la gente de Chrysler. Ellos me tuvieron 5 años en el equipo. Logramos sacar el auto campeón y cuando llegó el momento de renovar el contrato me dijeron, vino Pasadore, que pone un juego de frenos importados y 6 cubiertas nuevas, además de otras cosas que hagan falta traer del exterior. Me echaron como un perro. Entonces, ¿qué quieren conmigo? En ese momento no dije nada y Monguzzi se quedó sin correr. Pero ahora, que no me critiquen, porque no les debo nada. Ángel Rubén Monguzzi fue piloto de Dodge. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, flattening the hills. Someday the mountain might get them, but the law never will. Making their way